Naturaleza, acúnalo cálidamente. A ese pájaro sereno que sabe amar todo el silencio, más que todos los bobos, más que todos los tontos. Naturaleza, repróchame lo que tú quieras. Lo ancho de tus mares son el volumen de tus llantos. No vayas a decirme, no vayas a decirme. La locura del mundo es olvidar que estamos solos. Los cuervos son tan negros para hacer paz te de la noche. Todos buscamos eso, ser parte de alguien. Te busco y no te encuentro. Perdóname, es que el bullicio todo lo confunde y ausenta los regalos. Todos buscamos eso, perdernos en el ruido. Te busco y no te encuentro. Me escapo de mí mismo. No vayas a decirme, no vayas a decirme. Buscamos eso, ser parte de alguien. Te busco y no te encuentro. Te encuentro cuando dejo de buscar. Todos buscamos eso, buscamos eso. Perdernos en el, perdernos en.